Y como les informábamos el viernes, el gobierno publicó en el boletín oficial el nuevo tarifazo del gas. Lo hizo mediante varias resoluciones que indican que para los usuarios residenciales, según el gobierno, va a haber un tope de hasta el 400% de aumento. Para conocer qué piensan las organizaciones de usuarios y consumidores, estamos en contacto con Pedro Bucetti de Deuco. Hola Pedro, Pepe Frutos de Farco. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos, Pedro. Bueno, ¿qué piensa de este nuevo tarifazo? Bueno, que en general no se ha modificado demasiado respecto a lo que había pasado en el mes de abril. Cuando nosotros analizamos el impacto de las nuevas tarifas relacionadas con el aumento que se había producido en abril, no es mucha la diferencia, digo, para tener un dato concreto. Los usuarios residenciales de un consumo de hasta 1.000 metros cúbicos por año, el aumento era del 360% de incremento sobre las facturas que se habían pagado en marzo. Y ahora son del 300%. O sea, para tener una idea, a ver, un usuario R22 que consume anualmente 800 metros cúbicos por año, pagaba por un consumo de 150 metros cúbicos 87 pesos en marzo de este año. En abril, con el tarifazo, pasó a pagar 410 pesos. Y ahora, con el nuevo cuadro tarifario, paga 347. Con lo cual, el aumento con respecto a lo que pagaba en marzo es del 300%. No ha variado demasiado el impacto del aumento de tarifas, ¿no? Pedro, ¿y contra esto qué se puede hacer? Porque hubo una audiencia pública, hubo mucha gente que se expresó diciendo que debía ser gradual, razonable, no un nuevo tarifazo de más del 200%, y sin embargo el gobierno aplicó exactamente lo mismo que había presentado el ministro cuando abrió la audiencia antes de haber escuchado a toda la gente que participó. Ahora, a ver, el ministro había hablado de un aumento del 203%. Aquí no se está cumpliendo. Cuando analizamos los cuadros tarifarios de las tarifas residenciales, los aumentos son mayores a ese porcentaje del 203%. Por otra parte, hay distintos sectores en nuestro país que constituyen multisectoriales que han impugnado la audiencia por todas las irregularidades que se cometieron antes de la audiencia. O sea, con la falta de presentación de la documentación que respaldaba el aumento de gas en Boca de Pozo, con la exclusión de más de 1.000 personas que no pudieron participar de la audiencia pública. Y si vamos al fondo de la cuestión, en cuanto a lo que decía la Corte Suprema sobre la necesidad de implementar tarifas justas y razonables que estén al alcance del nivel económico del que tiene que pagarla, del usuario, aquí tampoco se ha cumplido. Lo que sí, lógicamente, bueno, estas acciones que se están presentando o se van a presentar en distintos puntos del país, veremos qué resultado tienen en la justicia. Pero lo cierto es que no varió demasiado la situación de los usuarios residenciales y tampoco varió demasiado la situación de las pymes. Digo, a ver, para tener una idea, aquí en el área metropolitana, un comercio que consumía 1.000 metros cúbicos pagaba 270 pesos. Con el tarifazo de abril querían cobrarle 2.400 pesos. Ahora, con el nuevo cuadro tarifario, va a pagar 1.200 pesos. Quiere decir que el aumento es del 130%. Simplemente que aquí se redujo mucho el porcentaje. Porcentaje mismo responde a la gradualidad que obviamente todos esperamos que se hubiera producido, ¿no?